Según informaciones, en Sur Corea fue revelado hace poco el hecho de que un miembro medular de la Casa Azul que promovió el uso de manuales de la historia autorizados fue el tío materno de Chaun Tech, persona más cercana a Choi Soon-sil. Indignados por esto, el Círculo de Ciencias Históricas y Pedagogos publican sucesivamente las declaraciones y exigen cesar sin demora el uso de manuales de la historia autorizados. Por otra parte, también la prensa surcoreana reveló y condenó las maquinaciones de los títeres que se aferraron a tergiversar la historia e inventar sus manuales con marca de Choi Soon-sil.